Bienvenidos al sitio donde hablamos de todo desde tres puntos de vista diferentes. Yo soy Michelle Jiménez, coach personal y actor de teatro. Yo soy Itzel Castrillón, terapeuta holística. Yo soy Didier Osorio, canalizador de ángeles. Y junto contigo formamos El Aquelarre. Bienvenidos al Aquelarre. Les deseo que estén pasando una muy buena noche, una excelente noche. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Expo Caminos Holísticos que estaremos llevando a cabo el próximo domingo 6 de noviembre en el Hotel Morales, en el centro de la ciudad de Guadalajara, en Avenida Ramón Corona número 243. Esta expo está diseñada para que terapeutas alternativos de espiritualidad, desarrollo humano, vengan a compartir sus servicios, sus productos y que ustedes puedan acudir para adquirir estos productos, insumos para terapeutas y que también puedan disfrutar de un ciclo de conferencias que vamos a tener, que es gratuito, el cual consta de lo siguiente. Nuestras conferencias inician a las 11 de la mañana con una de las participaciones de Minerva, pero eso se los vamos a dejar solamente a los que van a ir. Es sorpresa y realmente tienen que escucharla. Pero nuestra siguiente conferencia es a las 12 con desdoblamientos energéticos al momento de la trascendencia con Irma Iglesias. Ella es autora, entonces también vamos a tener una firma de sus libros para las personas que ya la conocen y los que no, pues los invitamos a que escuchen sobre sus terapias. Exacto, Irma es una persona que trae el tema de la geometría sagrada, sanación con geometría sagrada. Sus libros tienen estos diseños de geometría que nos pueden ayudar a conectar también con la parte divina e incluso a provocar sanaciones en nuestro cuerpo físico. Los libros que ella presenta es un libro de tanatología cuántica y es otro libro del Dios que me contaron. Y este libro está también muy interesante porque rompe paradigmas acerca de la espiritualidad y sobre todo de la visión religiosa que nosotros podemos tener. Nos acerca más a una visión más unificada donde podemos analizar los principios desde diferentes enfoques. Los invito cordialmente a que acudan. Irma es una persona que tiene una sensibilidad muy especial y que puede ayudarnos a conectar con estos maravillosos seres que le hicieron a ella conocer la geometría sagrada. Nuestra siguiente ponencia es 1. Mente sana, cuerpo sano, con nuestro queridísimo Héctor López. ¿Qué les puedo decir de Héctor? De verdad, conózcalo, es una persona sumamente amorosa y les va a enseñar literalmente con su esencia lo que es estar bien por fuera y por dentro. No nada más en una congruencia de, medito todos los días, sino el llevarlo al día a día. Mientras que nuestra siguiente ponencia viene de la Ciudad de México, los estados de conciencia y programación para una vida sin límites con Antonio Lozada. Este maravilloso maestro nos va a enseñar un poco más sobre nosotros mismos y lo que estamos buscando y a ver si hay un poquito de lógica en lo que estamos haciendo con lo que estamos obteniendo. Después tenemos a Víctor Rodríguez con psicodrama y desarrollo humano para todos aquellos que les encanta el drama. Aquí estoy, Sí vine. Y también tenemos a Jaulima del Valle con Conociendo a los Dragones. Jaulima es una terapeuta holística que tiene una característica muy especial. Ella se especializa en el contacto con elementales, en este caso con dragones. Y va a darte ese conocimiento, esa introspección, esa entrada a que tú conozcas el mundo de los dragones y que incluso puedas conocer cuáles te acompañan y cómo trabajar con ellos. Tiene de verdad una energía maravillosa, una energía que te transporta a otra dimensión y que incluso te puede ayudar mucho en cuestiones de desarrollo humano, porque a la par también tiene otra formación, tanto maestra de Reiki como practicante de algunas tradiciones wiccas y de chamanismo. Te invito realmente a que vivas esa experiencia con Jaulima, es algo nuevo y ahorita está en un auge y un apogeo muy importante. ¿Y qué les parece cuando hablamos de aceites esenciales y meditación? Aquí va a ir Mario Alberto Arrieta con meditación con aceites esenciales, precisamente para que los conozcamos y los sepamos usar en diferentes tipos de meditación sobre el objetivo que estés haciendo, si es solamente desconectarte. Él tiene energía muy bonita y les va a ayudar bastante a que puedan utilizar la herramienta de la meditación todavía sumada a ciertos aromas. También está con nosotros Luz Castellanos, que es una sanadora, una terapeuta especialista en sanar las memorias de dolor que están en la audición. Ella te va a ayudar a comprender qué pasa con tu audición y que incluso vas a poder recibir una terapia dentro del hotel. Ella estará haciendo terapias de conoterapia y también estará utilizando la desintoxicación iónica. Vas a sanar tu cuerpo con la desintoxicación iónica y con los electrodos. Conócela, de verdad. La paz y la tranquilidad que Luz te transmite es maravillosa, aparte de esa calidad humana que tiene en cuestión del servicio para poderte ayudar en tus procesos de enfermedad. Te puedes acercar con ella, tener un diálogo, platicarle tu caso, incluso le puedes dar seguimiento. Tiene consultorio, hay un centro holístico también que está por aperturar, donde tú vas a poder dar seguimiento a tu caso de una forma muy personalizada y servicial. Y hablando de empezar a hacer un diálogo, tenemos a Josué Castro con conectándonos por medio de una comunicación efectiva. Él nos va a enseñar cómo decir lo que queremos decir cuando queremos decirlo de una manera que se nos pueda entender y que lleve a una acción correcta. Y él es una persona que se dedica a capacitar, entonces no nada más es una persona que te enseña a hablar y ya, sino que realmente puedes ir a bastantes talleres, desde oratoria, que va a haber uno a finales de este mes. También tiene para registrar marcas y diferentes capacitaciones enfocadas más al área empresarial. Eso me interesa. Claro y que sí. Y hay una ceremonia con ángeles para finalizar la expo con Edith Jauregui. Ella es una trabajadora social, especialista en sexualidad, y estará brindándonos este apoyo a través de los ángeles, estos mensajes a través de los ángeles, para que las personas puedan integrar esta parte espiritual a su vida y puedan saber cómo se encuentran en este momento y recibir esta guía. Esto y más tenemos en la Expo Caminos Holísticos, que se estará llevando a cabo el domingo 6 de noviembre en un horario de 11 de la mañana a 7 de la noche. El ciclo de conferencias, cerramos la expo a las 8. Esto y más en el Hotel Morales Ramón Corona número 243, en el centro de la ciudad, contra esquina Los Dos Templos. Ahí te esperamos y de verdad te invito a que participes y no te pierdas esta maravillosa experiencia de conocer los terapeutas alternativos de diversas ramas que conforman los caminos holísticos. Ale, yo veo todo muy gozoso, ¿eh? Una expo muy enriquecedora. Eso. Ustedes me entendieron. Muy placentera. Para una persona que no conoce acerca de caminos holísticos, de terapias alternativas, ¿qué le pueden decir o cómo lo pueden introducir a este nuevo mundo? Lo primero sería para la autoconciencia. Realmente pueden decir, es que es brujería y van a matar un cabrito a medianoche. Quizás. Pero todavía no lo hemos armado. Pero el punto es todos sentimos, todos pensamos, todos tenemos objetivos. ¿Por qué no apoyarte de ciertas técnicas, ciertos conocimientos para que sea más sencillo? El hecho de poder planear o incluso de sanar alguna situación que tengas de duelo, algo que tú creas que es un bloqueo en tu vida o que incluso quieres impulsar, a través de algo tan tranquilo como lo puede ser un aroma, una aromaterapia, poner una vela, poner inciensos, directamente ir a aprender sobre las diferentes terapias que hay para que puedan sanar a través de esto. Entonces, creo que lo primero para que una persona que no está metida en terapias alternativas pueda ir es como quitarse los prejuicios de que, es que van a hacer, inserte aquí cosa que quizás podría ser interesante, pero no lo vamos a hacer. Y trabajar directamente sobre mis emociones, quizás ese demonio que vemos por fuera, el sacrificio de la cabra, dé menos miedo que enfrentarte a tu lado oscuro, a ese miedo, a esa oscuridad, a esa culpabilidad, a esa negatividad, o hasta el punto de ser responsables de alguna situación trágica en nuestro entorno. Entonces yo los invitaría a que fueran para que se pudieran conocer un poco más y también pudieran tener estas herramientas. Y los que están apenas aprendiendo, Igual muchos de nuestros conferencistas y nuestros expositores son talleristas de diferentes áreas. Tarot, tenemos de dragones, tenemos reikistas, tenemos masajistas, personas que trabajan con elementales, por decirte algo así como muy sencillo, que creo que les va a llamar bastante. De hecho, a todos los que vibren con ángeles también, esta expo se nos llenaron de muchos ángeles que vienen precisamente a mostrarnos entre tarot, canalizaciones, reiki con ángeles, bastantes cosas muy interesantes que igual si te vibra o si te llama o incluso estás viendo este video porque lo estamos grabando, jóvenes ilustres, o estás escuchando este programa de radio, quizás es por algo y quizás necesitas tú que te digan algún mensaje. El evento es totalmente gratuito para los visitantes, es decir, no pagas entrada, no pagas conferencias. Entra y obtén esa respuesta que la estabas buscando desde ese tiempo. Esa sería mi invitación para ustedes que nos están escuchando. Y para ti, Didier, ¿qué le dirías a una persona que no conoce este mundo? Que se atreva a descubrir algo nuevo, que se atreva a experimentar algo nuevo. Precisamente para aquellas personas que no conocen temas de la espiritualidad, es una gran puerta para que se acerquen a este conocimiento, y precisamente se llama Caminos Holísticos. ¿Por qué? Porque hay todas las perspectivas, desde terapeutas, psicólogos, coaching, tarot, ángeles, reiki, geometría sagrada, cabalá, astrología, están todas las perspectivas. Con la perspectiva que tú más resuenes o coincidas, ahí es tu camino y puede ser la gran puerta para que tú inicies en un despertar y crecimiento personal. Y además de estas conferencias, ¿qué otros servicios van a tener en esta expo? O sea, ¿qué podrán encontrar las personas al acudir? Podrán encontrar velas, inciensos, tarots, oráculos, joyería esotérica, productos de medicina natural, tinturas, geometrías sagradas, mantas de la India, camillas incluso. Van a poder encontrar diversos productos de decoración de espacios, de consultorios. Esto lo van a poder adquirir ahí en la expo. Nuestros expositores tienen precios de promoción incluso, que te puede convenir mucho. Además tenemos servicios ahí mismo. Realmente no es tan teórico. Una expo que nosotros organizamos es realmente trabajar ahí. Si tú necesitas una lectura de tarot, ahí se te va a hacer. No es como que te agendo y nada más así. No, ahí te dan tu sesión de reiki, tu masaje, tu lectura de tarot, interpretación de oráculo, canalizaciones. Vamos a tener lectura de café también. Todo este tipo de servicios van a estar ahí mismo, sin agenda. Realmente, como van llegando, se les va atendiendo y con el terapeuta que a ti más te vibre. Ahora sí que está muy abierto para que conozcas la persona que te pueda acompañar en tu proceso. También nos va a acompañar una terapeuta que se llama Mireya Ortega, quien hace lecturas de café, que son poco conocidas. Ella, a través de que tú llegues y te tomes un cafecito con ella, te va a hacer una interpretación de símbolos que en ese momento aparezcan y te va a dar una guía para tu vida. Mira, ella es una persona que tiene mucha sensibilidad psíquica, que ella converte a través de la lectura, a través de las cartas españolas, porque también lee cartas españolas, te puede dar una interpretación maravillosa y te puede dar una guía que te va a dejar sorprendido y anonadado, y sobre todo te da una orientación para que tú crezcas como ser humano. También estará vendiendo velas ritualizadas, velas con símbolos que pueden utilizar las personas en sus ceremonias. Ella es especialista en hacer ceremonias. Te invitamos a que conozcas a Mireya también en esta expo. De acuerdo. Y platíquenme, ¿de dónde nació esta idea de hacer expos? Porque no es la primera, es la tercera edición. Ya tienen un camino recorrido, entonces, ¿de dónde vino esta idea o así solamente surgió? ¿Así como la idea del radio de un momento a otro o cómo surgió? Pues es un método que les vamos a presentar el día de hoy. Realmente es un método innovador. Ya lo hemos probado y sí ha funcionado. Se llama el jalas, jalo. Excelente método. Miren, nos ha traído una tres. Una disculpa para todos los especialistas en negocios y finanzas que quizás nos estén escuchando en este momento. Ya sé. Pero así armamos negocios aquí. Sí. Básicamente empezamos por, desde que nos dedicamos directamente a las terapias, porque ambos somos profesionales. Nos dimos cuenta que no había espacios donde se pudieran hablar de varias cosas. Estaba, por ejemplo, Expo Yoga, estaba la FIL, que ya sabes que vas a libros, vas a esto, pero ¿qué más hay? Y de repente nos dimos cuenta que entre nuestros conocidos o nuestro mismo círculo era como, yo conozco a alguien que es de la santería, yo conozco a un reikista, alguien que canaliza ángeles. Y entonces dijimos, bueno, si a ti te funciona esto y a mí me funciona y nos podemos respetar y tener un lugar donde cada quien trabaje como necesite trabajar, ¿por qué no unirlos, no? Y muchas veces es la persona que busca algún maestro, algún terapeuta y no lo encuentra porque qué vergüenza, no es como que le voy a preguntar a mi prima y mi prima ni cree en eso. Y en Expo Caminos Holísticos encuentras de todo tipo de maestros, han venido de Monterrey, han venido de México, de Sinaloa, de diferentes partes, precisamente a compartir lo que conocen, y muchos de nuestros asistentes tienen un seguimiento hasta el día de hoy, desde la primera edición hasta el día de hoy, van y buscan a las personas que los apoyaron en una constelación, en una lectura o en algún producto o servicio. Entonces nos ha sorprendido mucho, independientemente de nuestro super método de planeación, que hemos llegado a un objetivo creo que más de lo que nosotros estábamos buscando, y pues esperamos que Expo Caminos Holísticos siga avanzando y poco a poco seguir conectando a más personas. Y que aparte Guadalajara tiene una comunidad holística muy amplia y maravillosa, extraordinaria, en cuestión de que se suman a estos eventos, y lo que queremos nosotros es hacer sinergia con otras personas para impulsar la comunidad holística. ¿Por qué? Porque ya está vista la comunidad empresarial y la comunidad de escritores y la comunidad de médicos y etcétera, pero la comunidad de terapeutas alternativos queremos darle visibilidad y que incluso tenga un crecimiento, tenga una expansión estas terapias que brindan mucha ayuda. Hay muy buenos terapeutas que están escondidos, que realmente no están abiertos al público y que a través de una expo se pueden dar a conocer esa maravillosa sabiduría y esa medicina que ellos traen para compartir a otros. ¿Cuáles son los beneficios que un maestro o un terapeuta puede obtener al acudir a participar dentro de las expos que ustedes organizan? Posicionar su marca, ya sea una marca personal, darle visibilidad en Guadalajara, llegar también a un público objetivo, a un público que de verdad lo necesite, donde se requiera esas terapias, esas sesiones, e incluso satisfacción personal de que está haciendo su trabajo bien, de que está cumpliendo con su misión, con sus propósitos, y muchos de ellos traen productos muy buenos para la salud. Entonces, que sus productos se conozcan, que se difundan, ¿para qué? Para generar más bienestar y más impacto en la sociedad de Guadalajara. Los beneficios son esos, de que va a tener un crecimiento como negocio, como marca, como persona, y va a poder llegar a otros lugares donde no había tenido alcance. Aparte de que les damos promociones en redes sociales, Facebook, Instagram, uh-huh. Y también hacemos promociones incluso físicas a través de volantes, a través de la radio estamos haciendo... Justamente eso. Justamente publicidad. Aquí andamos. Sí, a ver. Lo bueno es que andamos felices hoy. Es que ya es este fin de semana, ya miren, hay nervios aquí. Pero realmente es todo muy divertido. O sea, hasta han habido alianzas, por ejemplo, proveedores que tú me vas a vender ciertas cosas para mi escuela, o incluso escuelas que se han llegado a acercar a nosotros y decir, oye, tengo talleres y los puedes promocionar sin ningún problema. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de terapeuta y que sea pues para el mayor bien de toda la humanidad, ¿verdad? Que es a lo que estamos enfocados. También vamos a tener una participación de Minerva Bautista. Ella es una maestra especialista, es bióloga y tiene también mucha preparación en el camino alternativo y holístico, y va a hacer una conferencia a las 11 de la mañana que se llama Honrar a nuestros seres trascendidos a través de composiciones musicales y a través de guiarnos con las palabras para que puedas hacer una sanación integral en cuestión de duelos. También te invito, si tienes algún duelo o proceso que estés viviendo ahorita, te puedes acercar a esta conferencia, es totalmente gratuita la entrada. Así es que, como ven, nuestras terapias, nuestros temas son bastante amplios, igual que aquí en la Aquelarre, ¿no? Que nos aventamos de todo, porque precisamente esa es la vida. O sea, no puedes decir que solamente es una rama o es una cosa, es una emoción, es una situación, son muchas. Entonces quizás lo que hoy te ayuda escuchar la radio y reírte con dos compañeritos súper serios y formales que tengo aquí al lado, Otro día necesitas una meditación, prácticas de respiración, una constelación, una lectura de tarot, un reiki, lo que tú requieras, y es totalmente válido. Tenemos a nuestros amigos de ECA, Mario Alberto Arrieta y otro servidor que estarán ahí compartiendo velas, compartiendo tarots, compartiendo mensajes de Los Ángeles también. Son excelentes terapeutas. De hecho, Mario Alberto es psicólogo y tiene pues la especialidad de tratar con seres humanos y con las mentes de los seres humanos. Te puedes acercar a pedir información para que puedas darle seguimiento a alguna terapia en algún otro lugar, en su consultorio. Y va a haber una gama muy amplia de terapeutas que estarán compartiendo sus conocimientos. Tenemos ceremonias de apertura, tenemos otra de cerrar, porque siempre que llegas también te tienes que despedir. Y tenemos varias participaciones musicales, si a ustedes les gustan los cantos medicina, si les gusta más el canto de una solista como lo es Minerva, o directamente cantos con tambor, los vamos a tener, y pues esperamos que sean bastante de su agrado, así como nosotros cuando nos confirmaron que sí podían asistir, igualito, que se emocionen. Exacto, de hecho María y Paulina van a estar compartiendo cantos medicina a las 12 del día en la parte central del hotel. Estarán compartiendo cantos medicina, su participación va a durar una hora. Ellas traen una medicina meditativa que ayuda mucho y que incluso incluyen ciertos instrumentos, caracoles, tambores, cierto tipo de campanas que hace que la energía se sienta de una forma muy positiva. En la ceremonia de apertura estará el abuelo Miguel, quien nos estará compartiendo la tradición chamánica y nos va a otorgar de su conocimiento, de sus buenos deseos para que el evento sea todo un éxito. Y al final estará el abuelo Robert, que también ya tiene un camino recorrido en temas de terapias alternativas y de chamanismo. Nos estará ayudando a hacer ese cierre para que todos nos vayamos con buena vibra a nuestras casas. Y que viene el grupo de Mujer Medicina, que también traen copaleras, resinas, traen shampoos, traen productos naturales, traen toda esta guía que nos ayuda para que nosotros podamos conectar con una sanación integral. ¿Qué tal? Les dije que era variado. Caminos Holísticos acepta de todo, así es que estamos viendo chamanismo, estamos viendo canalizadores, estamos viendo personas de tierra, bueno, yo así les digo, que son aquellas personas que traen productos de la tierra, normalmente son naturistas, personas artesanas que nos traen estas cosas. Entonces, queríamos hacer este programa hablando de esto precisamente para dar un poco más de información, porque ahorita llevamos más de 20 minutos hablando de esto, y por una llamada o cuando nos preguntan por WhatsApp es como, ¿cómo te resumo esto? Así es, querido Brian. Perfecto, y cuéntenme. Chisme. ¿Qué cosas o qué experiencias han tenido en las dos últimas ediciones de Expo Caminos Holísticos? O sea, ¿qué experiencias enriquecedoras pueden compartirnos para que la gente se anime? Digo, para todo aquel que todavía está dudando en, es que sí me llama la atención, pero hay algo que todavía me tiene aquí aferrado a no moverme. Pues mira, personas que se sentían deprimidas con ansiedad o que se sentían en duelos, a partir de una conferencia, de una sesión que tomaron ahí, manifestaron un cambio en su vida. Muchos de ellos comentaron agradecimientos a través de las páginas de internet donde nosotros publicamos la expo. Y también tuvimos un comentario muy repetitivo referente a que el evento era armonioso. O sea, que a pesar de que había terapeutas de diferentes ramos, o sea, de diferente tipo de magia, de diferente cultura, realmente todos trabajaban al mismo ritmo, no hubo como ningún incidente en cuestión de que hubiera peleas o puntos de vista muy diferentes entre los participantes. Incluso las conferencias fluyeron perfectamente bien al momento de presentar y retirar a los conferencistas. Y eso nos dijeron mucho, que era algo muy raro, por el punto de que, oye, ¿cómo que entró una persona de esta rama y después otra y no se agarraron de las greñas? Y nosotros de, ¿por qué se tendrán que pelear? O sea, fue algo que a mí me llamó mucho la atención, porque dije, es cierto, normalmente es como si metiéramos cualquier religión tradicional todos juntos a un lugar. Dirían, es que se van a pelear porque cada quien tiene la razón. Y en nuestras expos nunca ha pasado eso, y hemos ido a otras también como participantes, y a veces sí hay incidentes que nosotros procuramos que no pasen, pero hasta el momento no ha pasado nada de eso, y es como lo que a mí me ha llenado más. Exacto, nos encontramos en un ambiente de mucha cordialidad y de mucho respeto, sobre todo. Y creo que eso se es como una energía de congruencia y de... O sea, porque yo los conozco a ustedes desde hace años y obviamente ustedes como organizadores no se están peleando. Obviamente en su evento tampoco se van a estar peleando los participantes. Creo yo que es una energía, ¿no? Si ustedes están bien y están conscientes y están totalmente llenos de energía hacia lo que están haciendo, pues no tendría por qué haber ningún incidente de esos. Exacto, así que te seguimos invitando a que te despiertes más temprano el domingo y que te sumes a esta expo, que nos visites y nos ves por ahí, salúdanos. Será un gusto conocerte y saludarte también. Que nos platiques de lo que estás pasando, incluso si quieres que alguno de nosotros te atienda o directamente, que te podamos canalizar con alguna de las personas que van a acudir para que tú tengas una sanación integral. Igualmente, nos han preguntado, oye, ¿pero cómo llego? Ah, pues mira, te cuento. Si no quieres ir en Uber o en Didi y poner la dirección que ya te ha comentado Didier, puedes llegar en la línea 3 que te deja ahí en el Dos Templos. Si no quieres eso, hay un montón de camiones en el Dos Templos. Incluso si tú llevas tu vehículo porque prefieres eso, hay un estacionamiento a una cuadra. Entonces, tenemos mucha accesibilidad para que tú puedas entrar y puedas pasar un día cómodo. Así es que tampoco hay pretexto por movilidad. Tú puedes llegar, vamos a estar bien a gusto, todos bien felices ahí en la expo. Mira, lo primero que vas a encontrar en la puerta del hotel va a ser a este... ¿Querubín? Este querubín, este sexy hombre que va a estar invitándote a pasar, a que puedas disfrutar de esta expo de caminos holísticos. Así que no te vas a perder, de repente ahí me vas a ver gritando... O ya sea moviendo los brazos o hasta bailando incluso. Entonces no te preocupes de que me vas a ver y que vas a saber dónde es el lugar, lo vas a saber. Garantizado. Además, algo que no les hemos platicado, lo tenemos un poco reservado, es que este evento es un evento especial. Lo quisimos hacer así por la temática de octubre, otoño, Halloween, Día de Muertos. Entonces vas a tener promociones de este tipo y dinámicas. Así es que también te invitamos a que acudas para que puedas ser partícipe, porque cada exponente tiene una dinámica que no sé si spoileárselas o no. Entonces tenemos desde descuentos, promociones de si adquieres algún producto te dan algún servicio, al revés también, si vas por un servicio te pueden dar algún producto, tenemos rifas, tenemos juegos y tenemos una promoción bastante divertida para los expositores que tienen que disfrazar su stand, así es que ayúdennos a votar a ver cuál se ve mejor, cuál para ustedes representa más este espíritu, ¿no?, de estas fechas de otoño. Exacto, y también a las 4 de la tarde viene una participación musical a través de sus composiciones. Minerva Bautista estará participando y también viene Alejandra Guzmán con su marca Mujer de Luz, quien estará ofreciendo sus productos naturales, sus productos de joyería esotérica en plata, hierbas medicinales, mantas de la India, que sobre todo nos aportan mucho bienestar, y conocerlas a ellas, que tienen una energía maravillosa, es un gran agasajo. Que puedan tomar alguna terapia para sus pies a través de... traen un dispositivo electrónico que te permite darte reflexología y sanación a través de los pies, e incluso puedas agendarte alguna constelación familiar con ellas para que acudas a su centro. También está Carolina Romero, quien viene a ofrecer registros akáshicos, con quien podrás tomar una sesión. Alejandra Guzmán es Alejandra Guzmán terapeuta, ¿eh? No crean que es Alejandra Guzmán famosa por cantante. Sus escándalos. Sí, no. Sí, no. Es Ale terapeuta. Sí. Igual les comento, nuestra expo es bastante amplia. Igual si a ustedes les gusta lo que es Instagram y tomarse fotos, vayan, está hermosísimo el hotel. Y en la parte superior, porque son dos pisos, así es que imagínense, es amplio. En la parte de arriba están las conferencias, entonces literalmente ustedes pueden pasearse, ir a una conferencia, volverse a bajar, ir a alguna terapia. Hay gente que va con camillas, entonces no se preocupen, igual el hotel da espacio para que se puedan sentar si ya andan cansaditos de andar de arriba para abajo. Ahí hay espacios y pueden participar en las dinámicas que se van a ir haciendo durante todo el evento. Así es que va a estar divertido. Esta la quisimos hacer especial precisamente por fechas de octubre, noviembre, magia y más cosas. Exacto, además las instalaciones cuentan con aire acondicionado, tenemos wifi, el hotel tiene servicio de restaurante donde pueden acudir a consumir un alimento y que se la pasen genial y maravilloso. De acuerdo. Tiene habitaciones, ya sé. Anda vibrando muy alto el hermano. Les juro que es café, se los juro. No, no hay otra cosa aquí. No me ha comprado absolutamente nada, mi amiguito. No me ha enviado catálogos aquí. Hablando de la armonía. A ver, los voy a meter ustedes dos al fuego. ¡Órale! Transmuten. Luego, ¿por qué se llama la que la rea? Ay, no, muchachos. Pero sí va a ser bastante interesante todo lo que va a haber en la expo. ¿Y qué les parece si hablamos de expos en general? ¿Qué es una expo? ¿Para qué sirven? ¿Qué es estar del lado del que organiza? ¿Qué es del lado de estar del expositor? Porque creo que de repente es de que, ay, es que los organizadores les va súper bien y no se están matando. Y nosotros, es que vibramos muy alto, hermanos. O sea, ustedes creen que es fácil, pero no es tan fácil. Y de repente como expositor también el decir, oye, apóyame en esto, ¿no? Porque cuando una expo en general, pueden decir una expo, un bazar, es un evento donde tú acudes a mostrar algún producto o algún servicio para que las personas te consuman en el lugar y posteriormente te busquen. Ese es el objetivo y también te posicionas en una marca, ya sea por zona o por tema, es decir, por ejemplo, aquí en Guadalajara hay como 1,000,000 de lugares en los que puedes ir, pero es diferente Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque. Y irte posicionando en diferentes lados te hace más cercano a las personas que puedan adquirir tu producto. Incluso hablar de puntos medios en el caso de una venta o directamente de dónde está tu consultorio en el caso de nosotros, ¿no? Y te ayuda bastante. Sí te ayuda tanto a vender ahí un producto, pero creo que la clave de las expos, y es lo que a veces hay duda, es qué pasa después de la expo. O sea, esta expo me tiene que dejar un aprendizaje durante el evento, quizás algo de autorregulación o quizás algo de proyección, y también el hacia dónde me llevó esto, me trajo personas que les interesa lo que yo hago o no, porque quizás también es el ubicarte y el aprender dónde está tu nicho de mercado. Que también eso es algo muy importante, amigos que se dedican a finanzas, sí sabemos un poco de lo que ustedes hacen, nada más que somos medios aguerridos en hacer las cosas. Entonces, eso es una expo, así como en general, y con palabras como muy sencillas. Exacto, bromeamos mucho, ¿eh? Sí tenemos un plan financiero, sí tenemos alcance, sí tenemos metas, sí tenemos un objetivo, y sobre todo queremos llegar a cierto público, por supuesto. ¿Y cómo lo ve un expositor? Ok, un expositor lo que busca es precisamente que tenga alguna ganancia, ¿no? En accesorios, incluso en ventas, directamente en alianzas, porque pueden ir a expos donde ustedes no van a vender nada, pero tienen proveedores, ya les dieron espacio en algún otro lado. O sea, también tienen que ver mucho como personas que quieran empezar a poner su marca en... ¿Qué quieren lograr ustedes? Porque si quieren generar alianzas y no salen de su puesto, no lo van a hacer. Te funciona como expositor para crear negocios, en pocas palabras, ¿no? Claro. Para conocer a gente y crear negocios. Quizá ahí encuentres, así como lo dices, algún proveedor o complementar o te encuentras a una persona que complementa algún servicio que tú requerías o necesitabas para lo que estás ofreciendo. Exacto, básicamente es eso, para eso existen. Y ahora como organizador, que se pone más divertida la cosa, tienes que tener muy en claro qué tipo de personas van a tener un stand contigo. ¿A qué me refiero con esto? No importa, que si es alto o bajo, no. ¿Necesitas acceso para silla de ruedas o no? ¿Necesitas ya tener el mobiliario? Las personas, como en nuestro caso, tienes que tener un espacio adicional porque van camillas, normalmente. Si es joyería, que esté en un lugar donde pueda ser visible. Todo lo que es la logística lo tienes que ir analizando. Incluso si hay productos que se repiten o productos y servicios que se repiten e interfieren porque son, digamos, 20,000 camillas juntas, las tienes que separar por tema de espacios, por movilidad de las personas, por comodidad. Entonces también tienes que ver todo eso, incluso el hecho de si vas a ofrecer, por ejemplo, va a ser en un lugar abierto, en un lugar cerrado, vas a tener algún servicio adicional, como por ejemplo un servicio de bebidas, vas a tener alguna promoción. Todo aquello que tú quieras proyectar de tu espacio, incluso si vas a tener logo, si tienes nombre, si lo estás haciendo un poco más relajado, casi de amigos, ¿qué es lo que estás buscando para que entonces puedas empezar a cotizar? Porque después, sí, amigos de finanzas, les dijimos que sí pensábamos en eso. Tienes que ver los costos, porque tú puedes encontrar el lugar más padre, digamos aquí, Expo Guadalajara, y vámonos todos. ¿Cuánto te cuesta? ¿Y lo vas a poder pagar o no? ¿Y te es rentable o no? Si va a ser en un hotel, si va a ser en un jardín, ¿es en tiempo de lluvia? Entonces renta toldos. Pero tienes que checar literalmente todos los detallitos de las personas para que se sientan cómodos y para que el producto o servicio que estén llevando sea congruente y no sea nada más vendo un espacio porque sí y no me importa cómo les vaya, ¿no? Sino también hay una responsabilidad como organizador de buscar que a todos nos vaya bien. Exacto, y nos interesa sobre todo que tanto nuestro público como nuestros expositores tengan un servicio de calidad y que sobre todo se encuentren cómodos en las instalaciones. Las instalaciones del Hotel Morales tienen unos baños muy limpios, tienen manteles, mesas, sillas, conexión a Wi-Fi, conexión eléctrica, hay aire acondicionado, tiene varias puertas de salida, incluso hay una salida de emergencia por si algo sucede. El hotel está muy acondicionado para que nuestros expositores tengan comodidad y tengan calidad al momento de que estén ofreciendo sus servicios. Y para que nuestro público también se sienta cómodo. Si tú llegas y de repente tomas la sesión de masaje o si llegas y tomaste una lectura de tarot, te sientas cómodo, te sientas a gusto en ese espacio y que puedas disfrutar. Eso también es importante. Y obviamente nuestros expositores nos interesa de que pues ellos reciban calidad en el servicio. Y así es un ganar-ganar. En nuestro caso, ya cada organizador puede decir su punto de vista, ¿no? Pero en nuestro caso buscamos mucho que sea un ganar-ganar. Ganas tú como conferencista, ganas tú como asistente, ganas tú como organizador. Todos ganamos, todos generamos una alianza y todos vamos avanzando, porque realmente el objetivo de cualquier terapeuta es precisamente el apoyar, el acompañar en la sanación integral de una persona, ya a través de lo que cada uno haya estudiado, haya trabajado, lo que le vibre. Algunos le vibran, por ejemplo, hadas, ángeles, directamente un temazcal. Todo este tipo de situaciones o de terapias o de puntos diferentes te pueden ayudar. Y realmente los invitamos a no nada más se casen con el, digámoslo, para ir directamente contra mis terapias, ¿no? No te cases directamente con el tarot. Quizás un temazcalito te caiga bien. Quizás un canalizador de ángeles te caiga bien, quizás un coach te caiga bien para esa situación en concreto. No nada más pienses que sea una rama o sea otra, pueden ser todas y no generan ningún conflicto, porque al final tú mismo eres el que tiene que tomar las decisiones, los pasos y las acciones para que el resultado sea eficiente. ¿Por qué? Si a ti te va mal y estás llorando a medianoche, créeme que todo lo que tú hayas consultado, todas esas personas, esos terapeutas, están en su casa viviendo sus propios procesos. Entonces, tienes que aprender a agarrar las herramientas y utilizarlas a tu favor. Los terapeutas no van a ir a llorar contigo. No pueden sacarte el dolor si tú no quieres sacarlo. Entonces, también el aceptar el respeto de nosotros como terapeutas a tu duelo y el tuyo, responsabilizándote de tus acciones, créeme que es algo que te va a cambiar la vida, que no te digo que es fácil, pero tampoco es tan difícil. Entonces, queremos nuevamente invitarte para que conozcas diferentes opciones, diferentes técnicas, diferentes herramientas, diferentes preparaciones, incluso estudios, para que sigas creciendo en lo que tú necesitas. Y aparte, contarte que la mayoría de nuestros conferencistas y expositores son personas profesionistas, tienen carreras, tienen maestrías, tienen diplomados, son personas que pueden sumar mucho conocimiento a tu vida y que tienen bases para poderte ayudar y para poderte impulsar desde un servicio profesional, sobre todo. La expo está diseñada para que tú también adquieras productos. Si de repente dices, no quiero una terapia, voy a ir por mis inciensos. Si de repente dices, no quiero ninguna sesión, voy a ir a comprar una vela o a comprar insumos que en tu casa tú puedas necesitar, algún aceite esencial, preguntar por algún medicamento natural, buscar incluso información, o si no sabes absolutamente nada de este tema, acercarte y tener tu primer contacto a través de todas las perspectivas que tenemos en las diferentes conferencias. Lo que nos distingue a Expo Caminos Holísticos es la calidad en el servicio y sobre todo la armonía con la que nuestros terapeutas trabajan. Realmente son personas comprometidas al servicio de la salud y al servicio del bienestar integral de las personas. Sí, de verdad, independientemente a lo que les podamos decir, creo que el hecho de que ustedes vayan, igual no compren nada, no vayan a ningún servicio, pónganse en un rincón y vean la dinámica, la armonía que hay entre los terapeutas, el cómo atienden, su calidez, su servicio. O sea, realmente son personas que son muy comprometidas, podría decir, con la salud, con las emociones, con la espiritualidad, desde cada quien su trinchera, y realmente es algo muy bonito simplemente de contemplar, porque nos ha pasado, si una persona entra en crisis con algún terapeuta, los demás empiezan a armonizar. Entonces ahí te estamos hablando de que no son personas que solo vayan a pasar bien el rato, ¿no? Sino realmente están al servicio y al apoyo, aunque tú no los hayas escogido como el terapeuta que te puede ayudar en este momento, créeme que sus intenciones están en que estés bien, y lo van a hacer desde su punto de vista, desde tocar tambores, desde aromaterapia, desde reiki, desde incluso guías chamánicas, todo lo que puedan apoyar van a estar ahí, seas consciente o no. Y es algo muy bonito que puedes ver, que a nosotros nos ha llenado mucho, y es una de las experiencias que nos han dicho de nuestra expo, ¿no? Y que además es un lugar donde tú puedes llegar y puedes disfrutar y puedes sentir mucha paz. Yo también te hago la invitación a que asistas, a que puedas disfrutar de esta paz. Me queda súper claro, yo estuve en la segunda edición y pude darme cuenta de cómo entre terapeutas se apoyan. En algún momento hubo alguien que tuvo un problema y entre todos los terapeutas apoyaron a esta persona. O sea, no, las personas que acuden a esta expo no solamente acuden con el simple hecho de venderte algo, van a apoyarte. Entonces, si tú estás buscando esa paz y esa serenidad, creo que este es el mejor lugar. Así es que, miren, ya les hablamos tres personas que fueron a esa expo, pero también creo que es importante que tú puedas generar tu propia opinión y quizás digas, ellos me mintieron y estaba más increíble, y lo puedes poner en nuestras páginas, claro que sí. Igual te volvemos a recordar, por si ya entre todo lo que dijimos se te pasó, lo que es la fecha, es el próximo domingo 6 de noviembre del 2022, es a partir de las 11 de la mañana a las 8 de la noche, y es en el Hotel Morales, que está a contra esquina del Dos Templos en el centro de Guadalajara, o si quieres la dirección tal cual te la paso también, Ramón Corona 243 en el centro de Guadalajara. Así es que, como referencia, el edificio es de roca roja por la parte de afuera, estilo colonial. Así es que se les va a atravesar el edificio, no se preocupen. Y si tú deseas participar en alguna próxima edición, te puedes poner en contacto con nosotros. Puedes mandar un WhatsApp al 33 32 32 77 48, donde con gusto tu servidor te puede brindar informes de próximas ediciones. E incluso si deseas alguna terapia de homeopatía, de medicina natural, alguna terapia chamánica, cuestiones de tarot, reiki, puedes agendar ahí una sesión. Y si no la quieres y nada más quieres hacer chisme, también puedes hacerlo, no te preocupes, aquí siempre te contesta este hombre. Igual, pues por nosotros y viendo las llamas cómo se encuentran, empezamos a retirarnos, a utilizar esta magia de inicios de mes, para que ustedes también pues la vibren, la sientan y se encuentren de una manera excelente. Por mi parte solamente me queda reiterarles la invitación, e incluso si ahorita dicen no me vibra en este momento, síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de la cuarta, quinta, sexta, décima edición. No te preocupes, a tu tiempo tú puedes llegar, o incluso si no es tu camino, quizás nos encontremos en alguno de los cruces de caminos holísticos, no te preocupes. Así que ya sabes, si no tienes plan para este domingo, si quieres darte una vuelta por el centro de la ciudad de Guadalajara, te seguimos esperando en el Hotel Morales y ahí estaremos con mucho gusto y mucha alegría de recibirte para que disfrutes de la Expo Caminos Holísticos. Deseo que estés pasando una excelente noche y con esto me despido. Y ojalá de verdad que toda esta información te haya vibrado, y te esperamos este domingo a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y si por alguna razón no te vibra, no te preocupes, comunícate al 33 30 16 01 30 para adquirir algún juguetito sexual y de verdad que te vibre todo lo que te tenga que vibrar. Me despido, excelente noche. Apaga el fuego, el aquelarre ha terminado. Nos volveremos a sintonizar aquí a las 7 p.m. todos los miércoles. Pero si quieres invocarnos, estamos en Facebook como Y Tarotista, Creciendo en Conciencia, Didier Osorio, e Intense Fantasy.